En algunos barrios que no hay, van a contar con una iluminación nueva y significa que vamos a tener más potencia y mejor iluminación en la calle, como bien lo explicaba recién, en la calle del Carmen, 9 de Julio, Baza Bilbaso, en el barrio Los Aromos, y significa que Cañuelas sigue creciendo y sigue potenciando las herramientas nacionales de obra, de inclusión, de seguridad, porque más iluminación es más seguridad, y para nosotros significa estar feliz y poder compartirlo con los vecinos, porque esto es otro logro para Cañuelas, un Cañuelas que hace tan solo 4 años y medio atrás no tenía ni siquiera reconversión lumínica en la calle Libertad. Esto es una herramienta que comenzó Néstor Kirchner. Yo recuerdo a la oposición diciéndole a Néstor que la obra pública era inflación y que era gasto, y recuerdo a nuestro presidente diciendo que la obra pública era crecimiento, seguridad e igualdad para todos. Y aparte, como bien comentábamos hoy en la conferencia de prensa, esto de recuperar las columnas y con mano de obra de cooperativas llegar a más barrios, a las localidades. Así que es muy importante. Es inclusión, es seguridad, es obra pública, es obra de mejoramiento para los barrios y para los cooperativistas también, porque con las columnas le vamos a dar trabajo a los cooperativistas. Para nosotros la verdad que es un orgullo porque los pilares de esta gestión son la familia y el trabajo y las obras. Así que qué decirte, poder tener cada día y cada semana una obra para anunciar, ¿qué más le podemos pedir uno como intendenta para nuestro pueblo? Nada más que agradecerle a Dios la posibilidad que me da de estar en este momento de la historia de la Argentina, ¿no?